saber quién hace el vino. Va a ser lo que se tome todo el que haga, porque por eso vivo como vivo. A ver si ya sin vino la olvido y me la paga. Recuerdo aquella fecha inolvidable, cuando ella me dejó esperando tanto. Me dijo ahorita vengo, no me tardo, y todavía la espero bañado con mi llanto. Por eso desde entonces me he perdido. Soy un desconocido, soy un montón de penas. Las noches las paso ahí encerrado, mirando aquel retrato, rodeado de botellas. Regresa, chiquita. Jamás podré olvidarla. La llevo aquí en mi pecho bien clavada. Por eso le suplico al que hace el vino que mande una botella de vino envenenada. Por eso desde entonces me he perdido. Soy un desconocido, soy un montón de penas. Las noches las paso ahí encerrado, mirando aquel retrato, rodeado de botellas. Quisiera yo saber quién hace el vino.